Hola a todos, bienvenidos al segundo programa de Con Intentions. En el programa de hoy hablaremos de un tema bastante conocido por todos, algo que nos afecta a todos, en todas las edades, cuando somos chicos, cuando somos grandes, en toda nuestra vida está ese tema, que es motivo de llanto, motivo de risa, motivo de mil y una alegrías, pero muchas veces también motivos de muchas lágrimas derramadas. Quizás sea uno de los valores más grandes que existan en el mundo, uno de los afectos más importantes seguramente, ese que todos damos en algún momento de nuestra vida. Ese que lo recibimos de nuestros padres, el que recibimos de nuestros hermanos, de nuestros amigos, cada uno de ellos muy distinto. Pero aún así, cada uno de ellos nos deja marcas, secuelas, muchos recuerdos lindos, los cuales en los peores momentos recordamos. Muchos momentos malos, que son esa espina en nuestro corazón, que son ese motivo de llanto, ese motivo de tristeza. El tema que vamos a hablar hoy es el amor. El amor. El amor abarca tantas cosas. Amor de un padre a un hijo. Amor a un amigo, amor a un hermano, pero principalmente amor a estar enamorados. El amor que sentimos por la persona tan especial, por esa persona que nos llena, esa persona que es motivo de nuestros sueños, esa persona que es motivo de nuestras alegrías, que está ahí firme en la tristeza, que es más allá que un amigo o una amiga, que es una parte muy importante de nosotros, es en la primera persona en la que pensamos cuando necesitamos un apoyo cuando estamos tristes. Cuando necesitamos una palabra de aliento. Un hombro en el cual llorar. Un hombro en el cual descargar nuestras penas. Esa persona que está ahí siempre. A la cual amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Esa persona que nos da vida, y nosotros le damos vidas a ella. Qué importante, ¿no? Todos, porque todos, a lo largo de nuestra vida, hemos estado enamorados. Quizás nuestros amores, no fueron duraderos, quizás tuvimos problemas con ellos. Quizás nos dejaron, quizás nos engañaron. Pero estuvieron ahí. Y son esas marcas que no se borran. Que se mantienen ahí a través del tiempo y a través de la distancia. Que no hay océanos, ni años, ni grandes. Ni grandes fronteras para que ese amor se pierda. Es algo muy importante para nosotros el estar enamorados. Quizás es uno de los afectos que cuando aparece nos hace reflexionar más, nos hace pensar, nos hace ser felices. Nos hace ser nosotros mismos como personas. El amor. Qué lindo que es. Vivir enamorados. Una vez escuché, en realidad leí, a un poeta que decía: si la vida es amor, bendita sea. Quiero más vida para amar. Ese sentimiento que nos da el amor es inigualable, incomparable, irrepetible. Es todo. Es día, es noche, es tristeza, es felicidad. Hoy, a lo largo de nuestro programa, voy a leerles unos poemas de amor. Esos que nos... quizás les puedan servir para algo, quizás les pueden dedicar, pero seguramente alguno de ustedes se va a identificar con alguno de ellos. Más bien, en el hecho de que el amor últimamente y ahora en la juventud está durando muy poco. Desgraciadamente llega el desconsuelo y la melancolía por haber perdido un amor. Desgraciadamente estamos perdiendo a las personas que amamos. Y estos poemas lo narran. Un poeta, quizás en un estado de melancolía y de tristeza por haber perdido su amor, o quizás en un momento de felicidad, pero narrando lo que significaría para ella o para él perder a la persona amada. Y muchos, muchos nos vamos a identificar con lo que voy a leer. Bueno, sin más preámbulos, le voy a leer uno. Quizás muchos lo conozcan. Es el poema 20 de Pablo Neruda. Quizás muchos lo conozcan. Y si lo conocen, vuelvan a revivirlo. Y si no lo conocen, disfruten de un buen poema de amor. Se llama Poema 20 y dice así: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que si mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ya no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Yo no la quiero, es cierto, pero cuando la quise, mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro será de otro, como antes de mis brazos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me cause, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Pablo Neruda. Qué amor tan raro, ¿verdad? Le escribe a un amor perdido. Esos amores que se fueron, que ya no están con nosotros. Esos amores que dejaron marcas imborrables en nuestro ser, imborrables en nuestra memoria. Marcas marcadas a fuego en nuestro corazón, que no hay nada que las borre. Ni el tiempo, ni la distancia, y que el olvido ante ellas no existe. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Es cierto, ¿no? A veces lo que amamos nos parece tan poco, y nos parece una eternidad el querer olvidar a una persona. Es más, a veces ni siquiera lo intentamos. A veces ni siquiera podemos intentarlo. A veces no podemos sentir a esa persona lejos, porque si la sentimos lejos, es como si no viviéramos, es como si no pudiéramos respirar. Es como si no pudiéramos hacer nada sin esa persona al lado. Hay tantas cosas que nos genera el amor, que después de haberlas encontrado, es muy difícil vivir sin ellas. Hay algunos que perdiendo un amor van en busca de otro. Van en busca de otro porque necesitan amar, necesitan esa sensación de amar. Necesitan sentirse amados y necesitan sentir amor por otra persona. La necesidad de sentir es lo que nos lleva. Es lo que nos lleva a amar. Una vez leí un diálogo entre Sócrates y Agatón, en el cual hablaban de esto mismo, del amor. Llegaron a la conclusión, en aquellos tiempos, de que el amor era desear. Es el deseo de querer tener a la otra persona, si es que no las tenemos. Y si ya tenemos a esa persona, es desear que esa persona siga al lado nuestro. El deseo a no perder. El deseo a la prosperidad. El amor se convierte en deseo cuando no podemos vivir sin él. Pero ojo, no hay que intentar y tampoco hay que lograr engañar y confundir el alma y la conciencia. La razón se equivoca y a veces se confunde. A veces pensamos que amamos, creemos que amamos, sentimos que amamos, pero lo que realmente sentimos es otra cosa totalmente diferente, que es la obsesión, que es el querer llegar a tener un objetivo porque nos parece bastante inalcanzable como para construirnos una meta hacia él. o hacia eso. Llegamos después a la conclusión de que cuando la tenemos cerca, cuando tenemos a esa persona al lado nuestro, ya no vale nada. Ya no la queremos, ya no la sentimos. Ya no hay un deseo hacia esa persona. No hay nada para esa persona. Y eso es muy cruel. Es muy cruel querer llegar a través de esa persona, decirle que la amamos, que esa persona se enloquezca por nosotros, y que cuando al fin y al cabo llegue el momento de estar con esa persona amándose, uno de los dos se dé cuenta de que lo que realmente sentía era una obsesión y no un amor. Realmente debemos plantearnos frente al amor, frente a ese sentimiento, y realmente cuestionarnos si realmente es amor, si realmente uno ama, si realmente uno siente de verdad. Les voy a leer otro poema. Este es de Gustavo Adolfo Bécquer. Es un poema muy lindo. Y veamos la postura que esta vez toma este poeta en relación al otro. Es una rima, en realidad, se le llama rima 52, y dice así. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo reflejaban, su hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez, a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes al sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se dora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Beck. Qué diferente, ¿no? La postura, la forma en la que se está planteando Becker ante esta poema, esta rima, a la de Neruda antes. Neruda sabía que la había perdido y no ponía mucha objeción a eso. Pero Bécquer condena. Bécquer muestra una condena irreemplazable hacia esa persona. Bécquer tiene un resentimiento por haberla perdido, que Neruda no tiene. Y muchas veces nosotros tenemos resentimiento hacia una persona que perdemos, hacia una persona que no nos ama. Muchos de nosotros condenamos de manera errónea a una persona por no amarnos. Muchos de nosotros estamos junto a una persona, esa persona nos da todo, pero llega un momento que ya se acabó el amor, se terminó el amor, ya no está lo mismo. Entonces, suceden estas cosas, que por no habernos contentado en perderla o en perderlo, condenamos. Como condena Becker, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Condena a esa persona a que nunca nadie la va a amar tanto o más como lo va a amar. ¿Cuántas veces hemos cometido ese error? Sin darnos cuenta que si esa persona nos está dejando, nos está abandonando, quizás sea porque no quiera hacernos sufrir, porque no quiera que suframos por una pérdida, porque no quiera que estemos mal, no quiere mentirnos, no quiere mentirnos, no quiere venir y mirarnos de frente y decirnos te amo y no sentirlo. Porque también, además de la obsesión, uno de los errores que se comete es amar a una persona y cuando se terminó el amor, seguir fingiendo. El fingir que todo sigue igual, que nada se ha perdido, que el amor sigue latente. Mentirle en la cara a la otra persona. Mentirle sobre lo que realmente sentimos. Mentirle sobre lo que realmente pensamos, sobre lo que realmente queremos en nuestra vida. A veces decimos, quiero estar toda la eternidad contigo, quiero estar para siempre contigo, y en realidad dentro de nosotros mismos sentimos que ya no queremos estar con esa persona. Muchos de nosotros cometemos ese error. Y es un error humano. Los seres humanos nos equivocamos, pero también tenemos que intentar equivocarnos lo menos posible, porque si no, estaríamos actuando muy mal. Estaríamos actuando como hipócritas totalmente. Porque si nos equivocamos y sabemos que nos estamos equivocando, ¿para qué seguirse equivocando? Es eso. La equivocación. Y nos vamos a seguir equivocando, porque esto no va a terminar acá. Esas cosas siguen sucediendo. Y seguimos condenando. Y seguimos convencidos de que hacemos lo correcto cuando en realidad estamos alargando un final inevitable. No se puede fingir para toda la vida. No se puede fingir amor siempre. La mirada no es la misma. Las palabras no suenan igual. Los minutos pasan diferente. Cada beso, cada vez se hace más frío. Cada una de las cosas que hacemos se enfría. Y se termina el amor. Y comienza el teatro, la actuación. Y no nos damos cuenta que nada, que no hay nada en el mundo. No hay nada en el mundo que se acerque al amor. Pasamos a otro poema. Esta vez es un poema de Juan Gelman. Este poema, vamos a ver cuál es la postura amorosa que toma. Se llama Gotán y dice así: esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subió un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor, como la noche. Las últimas señales que hice para el otoño, se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos. Caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos parados en la soledad. Cuando se fue, yo tiritaba como un condenado. Con un cuchillo me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre. Él moverá mi boca por la última vez. Juan Gelman. Esta vez no condena. Esta vez no se toma por aludido. Esta vez sufre. Esta vez se siente mal. Esta vez siente que su vida se acaba si el amor se va. Esta vez muere por amor. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que podríamos morir por amor? Que podríamos matarnos si fuera necesario. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que se nos está acabando todo? Que se nos desmorona el día, que se nos desmorona la noche. ¿Cuántas veces sentimos que no podríamos vivir, que no podemos seguir respirando si esa persona que amamos se va? Si esa persona que amamos ya no está con nosotros. Muchas, ¿verdad? Muchos amores nos dejan esas secuelas, nos dejan ese sentimiento de pena y de tristeza tan grandes que seríamos capaces de matarnos si tuviéramos fuerzas realmente necesarias para terminar con nuestra vida. Que sintiéramos que cada segundo es más largo, que cada hora pasa como día, que cada día se convierte en año, y que a cada segundo sentimos más tristeza por haber perdido a la persona amada. El amor, el amor nos hace eso. El amor nos hace pensar que no podemos vivir sin él, que morimos si no lo tenemos, que seríamos capaces de terminar con nuestra vida para no sentir más sufrimiento, que seríamos capaces de terminar con todo porque esa persona se fue de nuestro lado. Porque es así. Porque siempre fue así. Y seguirá siendo así. Seguirán habiendo amores que nos van a marcar. Seguirán habiendo amores que nos harán querer terminar con todo. Porque esos amores no se acaban, porque esos amores están ahí, latentes, están vivos, cerca nuestro. Porque esos amores son los que realmente están a fuego en nuestro corazón. Esos son los amores realmente importantes, los que realmente sentimos, los que realmente queremos. Esos amores que hacen que queramos terminar con todo, aún sabiendo que nos puede quedar una vida por delante, aún sabiendo que nada se termina. Aún sabiendo que la vida sigue, aunque el amor no siga. Les voy a leer otro ahora, que es un uruguayo, de acá mismo, de mi país, que tanto quiero y que tanto amo, que es de los grandes compositores, artistas, poetas, que son Víctor Cuna y Eduardo Dando Chance. Y se llama De Despedida. Y dice así: la ventana todo cerraste, y tus ojos brillando fueron metales, desesperados filos, filosos metales. No me duele el dolor, duele la Marte. Heridas recibiste, aire de dentro, reconociste ver tan solo viento. Pero de despedida, tus manos y el tiempo, no me duele el dolor, duele lo lejos. Y te quedas profunda y detenida. Tus ojos miran tierras, de todavía cantando van canción de anochecida. No me duele el dolor, duele la vida. Víctor Cuna y Eduardo Darmuchado. Qué difícil, ¿no? No me duele el dolor, duele la Marte. ¿Cuántas veces nos duele más amar a una persona y no ser retribuidos que el dolor mismo de no tenerla o el dolor mismo que la puede causar? Es a veces tan profundo ese dolor al amar a la persona y que no esté con nosotros, que los otros dolores, que las otras tristezas se vuelven nada. Se vuelven completamente nada. ¿Cuántas veces no pasa? ¿Cuántas veces no pasa que el amor no golpea nuestra puerta? ¿Cuántas veces nos pasa que ese amor que queremos no golpea nuestra puerta? Bastantes, desgraciadamente. Ese chico, esa chica, que queremos que esté a nuestro lado, que nos gusta, que nos hace estar bien, sentirnos bien. Esa persona a la cual queremos tener cerca, desgraciadamente no está cerca. Y tenemos que vivir con eso. Tenemos que vivir con eso. Tenemos que vivir sin él, sin ella. Y nos duele el que eso pase. Nos duele aún más no tener a esa persona que el dolor en sí, que el dolor total. Son cosas que pasan, y como ya les dije, seguirán pasando. Los amores seguirán estando y los imposibles seguirán latentes. Pero basta nuestro compromiso, nuestra decisión para pelear, porque quizá lo imposible se pueda dar, lo imposible pueda golpear nuestra puerta, lo imposible puede estar al alcance nuestro. Lo imposible puede estar ahí. Y no nos damos cuenta de que realmente podría estar ahí. Entonces, son esos momentos, son esas circunstancias en las cuales tenemos que estar decididos. Y buscar el amor imposible donde esté. Y quizás muchos de nosotros, aunque convencidos y todo de no logremos encontrar a esa persona, y nos va a doler amarla, y nos va a doler no tenerla, más que cualquier dolor que nos pueda causar. ¿Y qué tal esos poemas que hacemos cuando estamos enamorados? ¿Qué tal esos poemas que hacemos cuando estamos felices, cuando estamos totalmente entregados a amar? ¿Qué tal esos poemas que no son de despedida, que son de amor? Existen. Porque para algunos el amor real aún existe, aún está ahí. Y hay algunos que en los momentos de mayor felicidad, en los momentos que estaban contemplando su amor, hicieron un poema. Y en este momento les voy a leer un poema también de Gustavo Adolfo Bécquer, que en la rima 13 dice así: tu pupila es azul y cuando ríes su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Tu pupila es azul y cuando lloras las transparentes lágrimas en ella se figuran gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupila es azul y si en su fondo, como un punto de luz, radia una idea, me parece, en el cielo de la tarde, una perdida estrella. Gustavo Adolfo Bécquer. Acá tenemos a Bécquer amando, describiendo los ojos de la persona amada en momentos diferentes, en estados de ánimos diferentes, contemplando el amor y enamorados, y tenemos a persona que amamos cerca, sin necesidad de que esté lejos. Y es acá cuando realmente uno se ve enamorado. Es solamente acá cuando se vive el amor, cuando uno está enamorado y tiene a la persona al lado y le puede decir las cosas que siente. Sentir, amar. Amar. Porque el amor es eso, vivir un sentimiento, expresar ese sentimiento y vivir en ese momento hermoso. En ese momento mágico, como ninguno. Hoy pasamos por varios amores. Amores y despedida. El amor y el adiós. El adiós normal, un adiós sin preocupaciones, un adiós sin marcas, un adiós igual para los dos. Vimos un amor que condena a su amor, porque se va. Un amor que condenará y condenó por siempre. Vimos también un amor que mata, los amores que al irse se quedan ahí, esos amores que cuando se van se nos termina el mundo, se nos viene abajo todo, esos amores que son capaces de destruir la vida con solo un adiós. Vimos también el amor al amar, el dolor al amar, el dolor de que esa persona que amamos no nos ame, que esa persona que queremos que nos ame no lo haga. Vimos cómo duele el amar más que el dolor. Y por último, vimos el amor en su fase de gloria. El amor acompañado con esa persona que amamos y retribuido. Ese amor que a todos nos llega en algún momento. Porque el amor llega. Por más que pasemos por varias despedidas en nuestro camino, el verdadero amor llega. No llores por no poder ver el sol, porque quizás tus lágrimas te impidan ver las estrellas. Como siempre, como todos los días, quiero leerles ya que estuvimos leyendo mucha poesía hoy. Voy a leerles por último un poema de Bécquer que habla sobre la poesía. Que se les quede, como digo siempre, rebotando en la cabecita. Espero que les guste. Es la rima número 4. Y dice así: no me digáis que ha agotado su tesoro, de asunto falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras en el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras aire de su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la esencia descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras sintamos que la alegría al alma sin que los labios rían, mientras se llora sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse pueda en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Que la pasen muy bien. Que tengan unos bonitos días, unas bonitas horas. Que amen con toda su intensidad. Acuérdense que a pesar de todo, no hay que dejar de soñar. Buenas noches y hasta la próxima.